¿Qué novedades nos tiene de la Cooperativa de Recuperadores de Mendoza, de Coreme? ¿Cómo estás, Ángel? Buen día. Bien, buen día. No, te corrijo, no estoy en la planta industrial, estoy en la puerta de la Municipalidad de La Cer, bien, perfecto. Donde se perfecto. Está empezando a realizar el reclamo de justamente los compañeros y compañeras de Coreme, que ellos sí vienen desde la planta industrial y demás, siguen ahí en la guardia y en la lucha por el puesto de trabajo. Buenísimo. Y bueno, estuvimos hablando con una chica que de Coreme, justamente, de Giselle, escuchemos lo que dice. Dale. Bueno, Giselle de Coreme continúa la lucha en la esquina enfrente de la municipalidad. Sí, hoy día estamos viniendo otra vez a marchar sobre nuestra problemática de la clausura de Coreme, a lo cual todos los martes estamos viniendo ahora, porque ayer fue feriado, entonces hoy día hemos venido a hacerle un poquito de ruido al municipio, a ver si los puede escuchar y atender el intendente de Las Heras, ya que todavía no levanta la clausura de la cooperativa. No levanta la clausura y aparentemente no da la cara tampoco. No ha dado la cara hasta el día de hoy, no quiere hablar con nosotros, no quiere tener nada con la cooperativa Coreme. Bueno, y en tanto la justicia, ¿hay alguna novedad? ¿Qué es lo que les han dicho? Este viernes tenemos la audiencia que los dieron, así que vamos a ver qué dictamina la jueza, qué va a pasar. Bueno, y en tanto la gente sigue parada, ¿cuánto? ¿45 familias sin poder trabajar? Sí, 45 familias que estamos sin poder trabajar, ya son 79 días que estamos sin nada, sin poder trabajar, sin poder darles una mejor situación a nuestros hijos, ya que estamos rajuñando con lo que cobramos, con asignaciones y algunas changuitas que algunos maridos pueden hacer. Y una cosa más, nos enteramos sin querer que el acoso de la municipalidad continúa, porque siguen viendo a ver si no rompe las fajas, a ver si están trabajando en el galpón. Sí, los vino el día viernes, vinieron otra vez los inspectores del municipio, a lo cual nosotros seguimos clausurados y tenemos todo en regla, no estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Gise. No, de nada, gracias a usted. Bien, Ángela, ahí escuchábamos entonces a Gisela, una de las trabajadoras de Coreme. Tal cual. Y un dato más como para ir sabiendo cuál es la situación que siguen viviendo. Recién hablando con otras compañeras, repetimos, estamos en San Miguel y Rivadavia, frente a la Municipalidad de Las Heras, acompañando este reclamo, que han tenido que vender una de las máquinas prensadoras, una máquina que no andaba, que no servía, pues ya era queda como anacrónica a lo que se usa ahora en tanto prensa, y entonces decidieron desarmarla y venderla como hierro para el reciclado justamente en la fábrica, y de esa manera poder seguir estirando. Y ya, como decía, casi 80 días llevan de reclamo, y justamente con eso juegan desde la municipalidad, desde el poder, ¿no? El poder económico y político, juegan con la resistencia, justamente, la resistencia económica que tiene el pobre. ¿Qué resistencia tiene? Ninguna. perdón que acto así de esta manera, pero es realmente muy acuciante lo que están viviendo las compañeras y compañeros, que no saben cómo seguir aguantando, ya solamente el espíritu les ayuda. Bien, Ángel, ¿y hay alguna novedad de lo que anunciara en el Día de la Peña de los Pueblos Libres el presidente de la cooperativa, de que había posibilidades quizás de que mudaran toda la planta recicladora a un espacio donde fueran bienvenidos y apoyados? Mira, hasta ahora nada. No pueden confirmar nada, son todos mesas de negociación donde son todas posibilidades, no hay nada confirmado. Y están atados tienen una audiencia el viernes también, y hay muchos condicionantes que les hace tambalear poder dar una declaración certera. Perfecto. Y también contarles que, recordá, ¿te acordás cuando fuimos para allá que nos contaban que cerca, justo en la entrada del polo industrial de Las Heras, hay una recicladora puesta por la municipalidad? ¿Te acordás que nos contaba Sí, eso los compañeros la y vimos de hecho, compañeras? sí. Bueno, esa planta recicladora, que también tiene un biodigestor, que también no tiene cloacas, que también no tiene gas, y que también hay muchísima gente trabajando ahí. No sé si las 45 familias, pero sí mucha gente que trabaja ahí. Esa recicladora sí puede trabajar. Es Claro. así. De hecho, ellos pueden ir por todos lados y circular libremente. Coreme no, Coreme, que es independiente, autogestivo, que es una cooperativa de trabajo, todavía no puede trabajar. Claro, también fuimos entendiendo por qué pasaba esto cuando se supo que Orozco había tenido este convenio con esta empresa alemana para poder exportar esa basura y generar ahí un negociado también para la municipalidad, cosa que al principio no se entendía por qué este avance tan violento contra una cooperativa de trabajo de gente de Las Heras. Claro, recordemos las intenciones de Orozco, Orozco. de Daniel Orozco, del doctor Daniel Orozco, que quiere ser gobernador, literalmente quiere ser gobernador, y firmó un convenio justamente con esta empresa alemana por más de 100 millones de euros, seguramente para financiarse la campaña. Y otra de las cosas por ahí, el ruido que hace que esta empresa alemana, que también es una recicladora, usaría estos insumos para fabricar municiones para, Armas. claramente, para balas, para armas. Así que, bueno, un doble, doble ruido eso, ¿no? El poder de la guerra Tal cual. Sí, y detrás. la economía que tanto necesita de este tipo de empresas, ¿no? Economía de guerra que mueve millones y millones, quizás con la farmacéutica y la alimenticia de las industrias que más plata mueven en el mundo. Tal cual. Exacto. Así que bueno, eso, siguen acá. Hoy están particularmente el martes, es solo por hoy, porque ayer fue feriado, pero están todos los lunes aquí. Todos los lunes van a seguir reclamando, van a seguir haciendo ruido frente a la municipalidad. Así hasta que el intendente dé la cara, lo veo difícil, lo vemos difícil porque acá las compañeras también piensan lo mismo, o hasta que esto se solucione de manera favorable para la gente que trabaja, para los laburantes, las laburantes que siguen reclamando, lo que quieren es laburar, y eso es lo que quieren hacer, Tal no están cual. reclamando por otra cosa nada más que para laburar. Tal cual. Así que, Bueno, la bueno. importancia también de que tanto en los medios de difusión como en las organizaciones sociales, haciendo un trabajo ahí mancomunado para sostener, para apoyar, para difundir, para visibilizar la situación de Coreme, también es importante decir que no están solos, solas y soles, sino que estamos ahí también para acompañarles, como en este caso vos haciendo el trabajo de corresponsalía y visibilizando desde allí. Tal cual, tal cual. Y el apoyo también desde las redes, como vos dijiste, lo dijeron el domingo cuando fueron a la peña, que necesitan que se los apoye desde ahí también, porque hay, si algo que no quiere Orozco es que se haga mucho ruido con él. Así que hagamos ruido, hagamos mucha bulla, cosas que se den cuenta qué es lo que está haciendo este tipo que quiere ser nuestro gobernador. Y Tal cual. no quiero ni imaginar lo que va a pasar. Si llega a ser gobernador, lo que irá a pasar en esta tierra. No quiero Bueno, ni imaginarlo. Angelito, no sería Así muy que distinto de cómo vienen siendo los gobiernos en Mendoza en los últimos años. Exactamente. Ahí estaremos poniéndole Bueno. batalla si eso sucede. Exacto. Así que bueno, hasta ahí es, por ahora es todo lo que, por ahora es todo lo que tenemos. Bueno, muchas gracias y seguimos ahí en la calle y nos volvemos a escuchar en cualquier momento que así se requiera. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, chao. Chau, chau. Bueno, y siguiendo en la línea de Orozco,